mejor que madurez, mejor que la mujer. Ya me cansé de que me tomes la cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza. Oh, mejor que te aprendes, mejor que madurez, mejor que la mujer. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, voy a ponerte esa guitarra de sombrero. Que quiero en esta vida, voy a seguir mi vocación. Será la música mi leche y mi comida, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo, que me sonaba como un rulo de tambor. Vos mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de que me tomes la cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza. Vos mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, voy a ponerme esa guitarra de sombrero. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan a esta hora a través de los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. También a todas esas personas que están siguiendo la transmisión en vivo a través de nuestra fanpage, Los Cuestionadores EC, en Facebook. Y a todos quienes nos están escuchando en cualquier lugar del mundo a través de www.radiocce.com. Mi nombre es Jesús David Salas y como todos los sábados les doy la más cordial bienvenida a nuestro programa. El día de hoy, desafortunadamente, no nos acompañará Laura Barrero, nuestra querida Laura, que todos los sábados está aquí con nosotros en la mesa, porque se encuentra atendiendo algunas situaciones familiares relacionadas con la salud de su papá. Desde aquí le mandamos un fuerte saludo a Laura, también a su padre, para que se mejore pronto y las mejores de las energías. Como es habitual, abrimos el programa con algo de música. En esta ocasión estábamos escuchando la canción La Guitarra de la agrupación de rock alternativo argentina Los Auténticos Decadentes. Esta canción que también mucha gente la conoce como No Quiero Trabajar por el estribillo que tiene el coro, ¿no? ¿Qué puedo decir sobre esta canción? Que hace parte de su cuarto álbum denominado Mi Vida Loca. Salió más bien en 1995 y fue escrita por Jorge Serrano. La letra, si la pudieron escuchar atentamente, explica la picardía de un joven que no quiere trabajar, no quiere estudiar, no quiere casarse, y la voz de fondo del padre pidiéndole que lo haga, al menos que se bañe por lo menos, ¿no? Y justo una canción bastante adecuada para el tema de hoy, ¿no? Porque vamos a hablar justamente sobre los jóvenes y su rol en la transmisión de la cultura. En una nota publicada por el diario El Comercio del 26 de junio de este año, que está titulada Tradicional Artesanía de Ecuador amenazada por poco interés de jóvenes, menciona la preocupación de muchos artesanos de una población ubicada en la vecina provincia de Imbabura, en San Antonio de Ibarra, que ven cómo las nuevas generaciones se interesan cada vez menos por mantener la tradición y sobre todo las tradiciones de su pueblo, que están ligadas íntimamente al trabajo artesanal a través de la talla de madera y la producción de objetos y sobre todo reliquias religiosas que han logrado una fama mundial bien importante. Francisco Garrido, quien es presidente de la Asociación Interprofesional de Artesanos de esta población, en la entrevista que le realizó el diario El Comercio, afirma con lamentación que el crecimiento de la población y de la parroquia ha hecho que se vaya perdiendo un poco de esa tradición, porque justamente viene la modernidad y con ella viene el estudio de la universidad, nuevos oficios, nuevas profesiones, nuevos intereses, contacto con otras formas de cultura, con otras formas de ver y percibir el mundo, y por eso el trabajo o el oficio artesano ha quedado bastante a un lado, preocupando a la población local. Aunque la nota que les estoy mencionando hace referencia al caso particular de la continuidad de un oficio que está en desaparición, lo cierto es que esa preocupación no es solamente de la población de San Antonio de Ibarra. Lo cierto es que en realidad a nivel mundial hay una preocupación constante por la conservación y la transmisión de esas manifestaciones de la cultura tradicional, que muchas culturas ven amenazada por la creciente mundialización y globalización de los medios. Pero, ¿qué tan cierto es esto? ¿Qué tan interesados se muestran los jóvenes hoy en día por reconocer y transmitir su propia cultura? ¿Cómo será posible que llegue el día en que lo que conocemos como cultura tradicional en nuestros pueblos, en nuestras provincias, en nuestros países desaparezca? ¿Será que algún día va a desaparecer? Bueno, para conversar sobre este tema y tratar de resolver alguna de estas preguntas que hemos planteado, el día de hoy tengo el enorme agrado de presentar a nuestro invitado de la tarde de hoy. Se trata de Roberto Minda Jempecal. Sí, pronuncié bien el apellido, bien. Así es. Él es un joven líder oriundo de la provincia de Morona, Santiago. Es de ascendencia afroecuatoriana y shuar, por lo tanto es un afroshuar. Tiene una licenciatura en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas por la Universidad de San Francisco de Quito. En el ámbito profesional se ha desempeñado como funcionario público en diversas instituciones a lo largo de varios años y actualmente es coordinador de Relaciones Internacionales del Consejo Nacional Electoral. Roberto tiene una amplia formación en liderazgo juvenil. Realizó un diplomado superior en Gobernanza y Liderazgo Político en el IDE, Universidad de los Hemisferios. Fue becario de la Fundación Fidal, que es una fundación del gobierno de Israel, pero entiendo que también obtuvo una beca por el gobierno de los Estados Unidos para ir allá a hacer una pasantía en temas de liderazgos. Sus actividades cotidianas, en realidad, él las alterna con su trabajo en el proyecto Somos Gempi, que fue gracias a este proyecto que lo estamos invitando el día de hoy. Él es fundador y coordinador del proyecto, que es un proyecto que opera en la provincia de Morona, Santiago, y busca generar espacios de encuentro, sensibilización y empoderamiento, también formación en los adolescentes de esa provincia, a través de una escuela de liderazgo que entiendo también es, digamos, movida y motivada por el mismo Roberto. Bienvenido, Roberto. Jesús, un gusto encontrarnos en este espacio. Gracias a ti por la invitación y gracias a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Efectivamente, mi nombre es Roberto Minda Jempecal, tengo 31 años de edad, oriundo de la provincia de Morona, Santiago, de un cantón que se llama Sucúa. Y bueno, pues saludando a todos tus seguidores a través de la página de Facebook y también hacer extenso este saludo a la gente que nos sigue en redes sociales y especialmente a la gente de Sucúa allá en Morona, Santiago. Bueno, para las personas que nos están escuchando de otros países o incluso para los mismos ecuatorianos, porque a veces tampoco nos ubicamos muy bien en la geografía, Morona, Santiago es una provincia amazónica, o sea, está ubicada en la región o en la zona amazónica ecuatoriana, y Sucúa, que es una pequeña población, aunque en realidad creo que es la segunda ciudad de Morona, si no estoy mal. Sí, sí, es la segunda, el segundo cantón, llamémoslo así, en importancia después de la capital, que es Macas. Y efectivamente Morona Santiago está al sur de la provincia, perdón, al sur del país, alrededor de unas 6 a 7 horas desde Quito, la capital del Ecuador. Y como te comento, soy de de Sucúa, del cantón Sucúa, que está a unos 15 minutos de Macas, capital de Morona, Santiago. Perfecto, y justamente acaba de llegar nuestro segundo invitado de la tarde de hoy. Entendiendo también que está un poco complicado el tema del tráfico por la zona, porque hay varios eventos en simultáneo, se trata de Alex Fabián Mejía. Él es filósofo y docente universitario. En su trayectoria profesional ha implementado programas de filosofía en varios colegios. Actualmente es docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en donde coordina además la asignatura Contextos e Interculturalidad de la Facultad de Ciencias Humanas. Alex Fabián también es estudiante, cuando lo conocí por primera vez, él se presentó como un estudiante entusiasta, siempre está estudiando, y a propósito está estudiando un doctorado en Derecho en la Universidad de Buenos Aires, si no estoy mal. Bienvenido, Alex Fabián. Gracias Jesús, estoy un poco agitado, no le encontraba la radio, me di un par de vueltas aquí en la Casa de la Cultura, pero bueno, hay un festival de salsa, hay muchas actividades, es verdad, sí, sí. Y muchas gracias por la invitación, es verdad, he trabajado implementando un programa de filosofía para niños aquí en Ecuador, por unos 5 años trabajé en eso. Y bueno, ahora estoy a cargo del área de contextos de interculturalidad en la Católica, así es, gracias. Perfecto, bueno, ahí le ofrezco un poquito de agua también para que se refresque un poco. Y bueno, antes de entrar en materia, solamente quisiera recordarle a nuestros oyentes que pueden enviar sus comentarios o preguntas para nuestros invitados a través de nuestra fanpage, Los Cuestionadores S, esto es en Facebook, recuerden. Ustedes simplemente ingresan allí, van a la transmisión en vivo, de paso nos mandan un saludito, nos dan un like, conocen nuestros rostros, por si acaso alguien está todavía en radio. Y más adelante nosotros estaremos leyendo los comentarios y comentándolo justamente con los invitados. Pero bueno, para que entremos un poco en materia, Alex, ayúdanos un poco a contextualizarnos con la idea de qué es la cultura. ¿O qué entendemos por cultura? Porque finalmente uno termina diciendo, bueno, cultura es todo, ¿no? La cultura de callejera, la cultura de los tacos, ahorita hay una serie bien famosa en Netflix a propósito, pero en concreto, ¿cómo podríamos definir la cultura o qué idea podemos tener de cultura? Bueno, gracias. La cultura, creo que así tomando la perspectiva de Bolívar Echeverría, es todo aquello que nos permite incrementar nuestra identidad, fortalecer nuestra identidad, crear identidad. Así que muchos actos humanos obviamente no son tan incrementadores de cultura, porque son mecánicos, son actividades que se realizan de manera muy programada y por lo tanto no tocan ese elemento de la identidad, pero otros sí, mucho, es decir, nos llena de fuerza, de autovaloración, de diferenciación con otros grupos sociales y por lo tanto estarían fuera de discusión de que son elementos culturales. Creo que hoy en día vivimos un momento importante porque estamos atravesando un cambio de una identidad muy cerrada a las naciones a un cambio, a una identidad global, una identidad regional, y por lo tanto sí nos cuesta adaptarnos a estos nuevos elementos identitarios y por lo tanto culturales. Roberto, tú que vienes de la Amazonía, pero que además, un poco también contextualizándole a Alex Fabián, el papá de Roberto es afroecuatoriano, ¿cierto? Sí. Y la mamá es shuar. Entonces Roberto es lo que podríamos llamar un afro-shuar. Cuéntanos un poco de cómo es la cultura en la provincia de Morona, Santiago. Además uno tiene también como este imaginario bien estereotípico, exótico y folclorizante de la cultura amazónica. Así es, efectivamente Jesús, como lo mencionas, soy hijo de un hombre negro, afroecuatoriano, y de una mujer amazónica, shuar. A veces cuando nos encontramos con amigos o personas que nos presentan, suelo decir que es una mezcla rara, pero quizás puede ser interesante muchas de las veces. Y quizás como antecedente a la pregunta tuya, entiendo por cultura un conjunto de elementos y de manifestaciones especiales que particularizan a un grupo de personas. En este caso, claro, Morona Santiago es una provincia amazónica donde varios pueblos, varias culturas están presentes en el diario convivir. Morona Santiago tiene una población altamente perteneciente a la nacionalidad Shuar. También hay personas de la nacionalidad Achuar y gente blanco mestiza. Entonces son estos grupos humanos que conviven al diario vivir en una sociedad donde el derecho y el respeto al otro debería y debe ser la columna vertebral dentro del diario convivir. O sea, digamos que, claro, hay unos elementos de identidad que pueden, por ejemplo, los que uno casi siempre le refieren como la cultura, que los trajes típicos, que las danzas, que la comida, pero también hay de pronto, no sé, otros elementos más bien de la personalidad o de la identidad moral de los pueblos que también define su cultura, podríamos definirla por ahí. Claro, si nosotros hablamos, o si tú le preguntas quizás a alguien cómo se imagina la Amazonía, quizás muchas personas citadinas te van a decir, me imagino a la Amazonía como solo árboles, culebras, tienes que navegar en canoas para llegar a cierto punto, y quizás es un poco diferente la realidad hoy en día. Y evidentemente, hablando específicamente de la cultura Shuar, claro, hay elementos muy propios y únicos de la nacionalidad Shuar que te identifican como tal, ¿no? Acuérdate que la única cultura en el mundo, creo yo, si estoy equivocado me corrigen, tenía la tradición de reducir sus cabezas. Ah, bueno, claro, cuando los Shuar en campo de batalla, digamos, pero esa práctica ya hoy en día no es, claro, tan frecuente, por supuesto, todavía. Eso ha desaparecido. Simplemente te digo que no hay otra cultura en el mundo que lo haga o que lo haya hecho. Ya. Entonces, son cosas muy puntuales de la cultura que se identifican con la cultura Shuar. El idioma es otro de los elementos que hacen único la cultura Shuar. Y acuérdate que en la guerra, la última guerra con el Cenepa, por esa convivencia que tiene el Shuar con la naturaleza, con la selva, de forma muy muy voluntaria se enlistaban los hombres Shuar para ir a la guerra. Entonces también son elementos muy propios de una cultura muy aguerrida, de una cultura muy guerrera, que te hacen propia, ¿no? Que te hacen única, y son elementos claves, elementos que definen a la cultura Shuar. Ahora, Alex, empezamos el programa un poco conversando sobre una nota del diario El Comercio que titulaban Tradicional Artesanía del Ecuador Amenazada por Poco Interés de Jóvenes, ¿no? Y la nota lo que hace referencia es que algunos oficios como las artesanías ya no les resulta tan atractivo a algunos jóvenes en algunos lugares, y finalmente se va perdiendo como la tradición del oficio y ese elemento particular de la cultura. Tú, desde el trabajo que haces en las aulas con los estudiantes de la Universidad Católica, con los estudiantes de los colegios, ¿podrías ayudarnos a entender un poco si esto es realmente cierto? ¿Qué pasa con los jóvenes hoy en día que ya no se interesan tanto como por conservar, por mantener estas tradiciones o estos elementos más bien tradicionales de la cultura, sino que están más abiertos al cambio? ¿O por el contrario, esto es solamente un mito? Claro, es una realidad que la separación de las generaciones actuales con ciertas tradiciones que se sostenían de generación en generación ha cambiado. Se puede decir que incluso se ha roto. Y es por las diferentes demandas sociales que tienen ahora los jóvenes, ¿sí? Y las posibilidades que les brindan. Si tú te pones a pensar, ya fuera de ese concepto, digamos así, básico que hablaba de cultura, y acercándonos un poco más allá, en cambio, ya lo que es las manifestaciones culturales. Y yo creo que el trabajo artístico, el trabajo artesanal, el trabajo que están relacionados a un sinnúmero de fiestas que tiene el Ecuador en sus diferentes regiones, son parte de esas manifestaciones culturales. Pero si tú te pones a pensar, las grandes instituciones que producen cultura en el Ecuador están centralizadas en las ciudades grandes y muy poca manifestación en la parte rural. Entonces, ¿a dónde vamos? Obviamente que si yo le pregunto a los jóvenes qué palabra representa más a la cultura, ¿teatro o cine? Van a decir teatro. Pero si les pregunto en último mes cuántas obras de teatro viste, seguramente me van a responder ninguna. Y si les pregunto cuántas películas viste o cuántas veces fuiste al cine, seguramente va a ser más de una. Entonces, igual podemos decir con, por ejemplo, los tejidos, las artesanías. Si yo les pongo entre artesanías y un celular, ¿qué representa más a la palabra cultura? Van a decir artesanías. Pero ¿cuántas veces están cercanos en sus casas, en su vida cotidiana, a las artesanías? Pues no, nada. Simplemente aquellos jóvenes que lo miran como un negocio dentro de sus familias lo se acercarán a eso, pero cuando deja de ser negocio, entonces obviamente ya pierde todo interés y valor. En cambio, los celulares estamos completamente cercanos a ellos en todo nivel. Es decir, eso te digo, ahora la identidad que plantea el celular no es por clases sociales, por regiones. Es decir, los celulares es un triunfo completo, total. Todos los jóvenes están con sus celulares. Y además que acerca también a otro tipo de manifestaciones. Por ejemplo, yo pienso, ¿cada cuánto tiene uno chance, por ejemplo, incluso aquí en Quito, ¿no?, escuchar un San Juanito? O sea, rara vez uno va por la calle, escucha un San Juanito, menos en el celular lo tiene, ¿no? Como que también el rock, el hoy en el reggaetón y esos otros que son incluso externos, también se apropian, ¿no? Como parte de la cultura juvenil. Así es, estamos viviendo un momento, digamos así, nuevamente, en donde se eliminan las diferencias musicales para acentuar un solo género, y por lo tanto a mí me parece un tanto empobrecedor. Ahora, viendo desde la región, es un éxito para el español. Tú ves que están cantando con nuestro idioma en este momento en Rusia, en China, en Japón, en Europa, y es por el fenómeno del reggaetón. Es decir, hoy en este momento el español se ha tomado la música a nivel popular en el mundo. Entonces, es un poco, que digo, contradictorio para nosotros, porque por un lado estamos triunfando como idioma, como son, como sensación, como música, nuestra región, pero por otro lado invisibiliza todas las otras manifestaciones de música. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? Es decir, ¿cómo enfrentar un desconocimiento de todas las otras manifestaciones? Y digo, no es solo aquí en Ecuador o en América Latina, sino en el mundo. En este momento, todo músico tiene que reggaetonear, no sé si se dice así. De alguna forma, meterle algunos beats que llaman de reggaetón. Ahora, Roberto, desde tu trabajo ya con los jóvenes, bueno, tú también aún entras dentro de la categoría de joven, entramos todavía, incluso Alex dentro de la categoría de joven. No. pero, digamos, tienes también un contacto con los jóvenes, digamos, más cotidiano, más de la vida cotidiana, incluso allá mismo en la región, ¿no?, en Morona, Santiago. ¿Tú cómo has visto este tema de pronto de la conservación de la cultura? ¿Sí están los jóvenes, por ejemplo, en Morona, Santiago, en Sucuba, de la nacionalidad shuar, también se están viendo afectados por toda esta influencia externa? ¿Se han perdido algunos de estos valores que tú nos mencionabas? Claro, a ver, te comento, yo salí de Sucuba cuando tenía mis 17 años con la idea de buscar qué iba a hacer en la vida, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de venir acá a Quito y estudiar, y como efectivamente tú lo mencionabas, he tenido la oportunidad de estar en varios espacios de formación dirigida para jóvenes. Tuve la oportunidad de irme para Israel gracias a una beca a hacer una especie de curso en liderazgo. Tuve la oportunidad de viajar y hacer un intercambio cultural con los indios americanos a través de un intercambio intercultural, y últimamente tuve la oportunidad de ganarme una beca. Todos los espacios donde he estado en realidad ha sido gracias a la beca, porque plata es lo que no tengo como eso para, lo que menos abunda. Exacto. Entonces tuve la oportunidad de estar, de recibir entrenamiento y capacitación en Fundación Fidal, que lo preside la expresidenta Rosalía Arteaga. Entonces, viendo todos estos espacios y absorbiendo todos estos conocimientos que uno puede adquirir en estos espacios de formación, claro, la pregunta que uno se hace, o al menos la que yo me hice, es ¿qué estoy haciendo con todos estos espacios, con todas estas oportunidades que la vida me ha dado, que las fundaciones y los gobiernos, en estos casos los Estados Unidos, Israel, me ha dado a mí? ¿Qué estoy haciendo para retribuir con mi comunidad, con Sucúa, con Morona Santiago, con la nacionalidad shuar, que es de donde provengo? Entonces me hice una autocrítica y dije, no estoy generando lo que tengo que generar, no estoy retribuyendo lo que la sociedad me ha dado. Entonces regresé a Sucúa y dije, voy a generar un espacio de encuentro, de formación con jóvenes, con la finalidad de compartirlo poco o medianamente que yo he aprendido. Entonces nos reunimos alrededor de unos 6-7 jóvenes en Sucúa, hablo de la zona urbana, con la finalidad de generar espacios para conversar sobre interculturalidad, sobre la cultura, sobre democracia, en fin, diversos temas que hoy en día tú puedes conversar entre jóvenes, y te encuentras con un desinterés en los jóvenes sobre estos temas, y también te tocas, hablando ya en la zona rural, efectivamente con problemas como que estamos perdiendo nuestra cultura, estamos perdiendo nuestros elementos que nos hacen únicos, y no veo muy atrás. Yo veo específicamente en mi casa, en mi experiencia, lastimosamente, mucha gente me puede decir, pero es tu culpa. Yo siempre en son de broma le echo la culpa a mi madre, porque lastimosamente yo no hablo shuar, lastimosamente mi madre no me enseñó a hablar shuar. Entonces es raro que yo, viniendo de una madre, de una mujer shuar, no sepa hablar shuar. Entonces es penoso, me da bastante pena, pero también puedes ver el caso de otros chicos, ¿no? Donde efectivamente el tema del celular es prioridad número uno hoy en día, claro. Que no está mal, porque evidentemente los shuar, los tenemos negros, que estar igual conectados, y todo el mundo necesita conectarse al mundo, porque si no te embarcas en el mundo de la globalización, pues te quedas, y tampoco es lo que queremos los jóvenes que venimos de pueblos y nacionalidades. Pero hay que tener un equilibrio entre el mundo occidental, el mundo blanco mestizo, la tecnología, pero también nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Yo cada vez que tengo la oportunidad de regresar a Sucúa, lo que siempre hago es reunirme con mi mami, conversar, hacer un ayampaco, que es una comida típica de Sucúa. Si tengo la oportunidad de irme a la finca donde mi abuela, voy, lo primero que pido a mi abuela es un pilche de chicha. Claro. Entonces, son pequeñas cosas que se están perdiendo en nuestras comunidades. Sí, vamos, si no hay una transmisión, quizá en 2-3 generaciones ya no saben preparar el ayampaco, porque la abuela no le enseñó a la mamá a la hija, y se va perdiendo de a poco, ¿no? Exacto. Pasa con muchos países europeos hoy en día, que comerse un plato típico es costosísimo. Claro, pero ahí viene otro tema, ¿no? Que yo he podido observar, he podido analizar y también he podido conversar, es ¿qué está pasando? ¿Por qué no nos están transmitiendo eso? Yo le decía a mi mamá alguna vez, ¿Qué estabas pensando o qué pasaba por tu cabeza que no me enseñabas a saludar, a conversar, como todo niño, ¿no? Todo lo que mi madre me decía era, hoy me tomo en cuenta que fue un error mío, pero quizás en ese momento, cuando ella tenía 27, 28 años, cuando yo nací, quizás ella no sentía la necesidad de enseñar al hijo o enseñar a los sobrinos, porque estás en un sistema que te rechaza, te discrimina, tal vez en esa época mi madre quizás no hablaba bien el español y lo que se enfocaba era aprender bien el idioma, aprender, tratar de buscar oportunidades. O de pronto también ese rechazo que puede, porque sé que lo hay, ¿no? Es como uno dice ahí como, usted no habla bien ni el español sabe hablar, entonces genera este rechazo. Les voy a contar una pequeña anécdota antes de irnos al corte. Yo viví un tiempo en San Andrés Isla, que se queda en el norte de Colombia, al límite medio mar Caribe por allá. Y la población local de ese lugar, que es un pueblo raizal, habla inglés criollo o criol, que es el mismo que se habla en Jamaica, con ciertas variaciones. A mí me daba curiosidad porque en la universidad en la que yo era pasante, habían varios chicos, ¿no?, que eran del pueblo mismo, ¿no?, de Raizales. Y nunca hablaban español en criol en la universidad, y en cambio hablaban español, es un español muy a lo gringo, obviamente no lo dominan perfectamente, y se ofendían cuando los otros compañeros que eran de origen allá sería de origen paña, es decir, colombianos que hablan español, de ahí viene la palabra, les molestaban y le hacían bullying, es que tú eres criol, es que no sé qué. Y recuerdo una vez, yo vivía en el barrio Raizal y iba caminando y me encuentro a Kevin, que así se llamaba, hablando un criol fluido, que yo le decía, oye, pero ¿qué te pasa? Y dice, no, es que a mí allá me molestan y en realidad me da pena. Quizá podemos dejar esa anécdota ahí para retomarla después del corte y hablamos un poco también de cómo es este proceso de inserción, sobre todo cuando vienen personas de pueblos y nacionalidades, de lo que ha visto Alex de pronto en la Universidad Católica, lo que tuvo que vivir de pronto Roberto cuando entró a la Universidad San Francisco de Quito, ¿vale? Entonces vamos al corte y ya volvemos en unos minutitos. Cultura FM. Cultura FM. La primera radio cultural del país. Escúchala por la 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Nuestro pasillo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a los cantantes desde los 12 años a conformar dúos mixtos para participar en el primer festival de talento artístico, Nuestro Pasillo. Grandes premios económicos para los mejores dúos mixtos. Información e inscripciones en la página web nuestropasillo.com hasta el 26 de agosto. Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el patrimonio nacional. Me muero por estar. El show de las estrellas, con la participación estelar de Silvana Di Lorenzo de Argentina, desde la Perla del Pacífico, Hilda Murillo, artistas invitados, Patricio Piedra, la internacional Mariester, José 12 Uvilla, Esperancita Piedra, José Delfín, acompañamiento musical de Pepe Uvilla, con la conducción del Chino Hernández. Jueves 29 de agosto, Casa de la Cultura Ecuatoriana, 20 horas. Entradas a la venta en las boleterías del Teatro Nacional. Pro DJ Centro Comercial Espiral, con el auspicio de RTU, el canal de las noticias. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, y seguimos conversando con Roberto Minda y Alex Fabián Mejía sobre los jóvenes y su rol en la transmisión de la cultura. Las personas que nos están viendo a través del streaming de Facebook Live, creo que hemos tenido una pequeña falla en la conexión. No se desesperen, recuerden que también estamos a través de la página web de la radio de la Casa de la Cultura, www.radiocce.com. Igual, nada, pues sigan opinando. Varias personas ya nos han escrito por ahí, más adelante vamos a estar leyendo. Bueno. Sí, justamente estaba conversando con Roberto en el receso de que sí es verdad que perdemos el idioma a veces porque no lo aprendemos, porque no es estratégico para nuestros padres que lo aprendamos, pero eso no quiere decir que perdamos la cultura que está atrás del idioma. Yo le contaba, nosotros no hablamos quichua y sin embargo le hemos integrado al español la dulzura del quichua, y nosotros no decimos pásame la botella, decimos dame pasando la botella. Integrando la construcción quichua del verbo dar, que no existe en español, es decir, pero sin embargo no lo hemos perdido. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros sostenemos esas riquezas culturales en el idioma español, ¿sí? Hay un sinnúmero de ejemplos, los diminutivos, nosotros tenemos una tacita de café. Claro, el por favorcito también es una forma también de digamos de cordialidad. No es ni siquiera, en realidad está haciendo malo, simplemente es no sea malito, es una forma, si sea cordial, hágame el favor, el por ¿no? favor. Claro. Es el por favor, exacto, ecuatoriano. Bueno, Alex, cuéntanos un poco también, de pronto, desde la experiencia en el aula de clase que tienen en la Universidad Católica, ¿cómo se trabajan estos temas de la interculturalidad y qué tan importantes resultan para la formación de los estudiantes de las distintas carreras, ¿no? Gracias. Nosotros implementamos esta materia para todas las carreras en la universidad hace 2 años, con el objetivo de dar la oportunidad de que los jóvenes, al iniciar su carrera, también logren ampliar su mentalidad, sus ideas, a la riqueza cultural que tiene el Ecuador y a la problemática social que tiene el Ecuador por esa diversidad grande que tenemos. Ahora, por un lado, nos hemos encontrado con algunas situaciones. Por ejemplo, hay personas que reducen el concepto de interculturalidad al indigenismo, y lo cual es importante, el hecho indígena como una diversidad importante en el Ecuador, pero no es el único. Es decir, nosotros tenemos un sinnúmero de diversidades de género, de identidad sexual, etarias por la edad, digamos regionales, ¿sí? Regionales, y que son importantes hoy en día tratarlas. Entonces los estudiantes tienen la oportunidad de encontrar un espacio donde se pueda dialogar de cómo llegar a una comunicación intercultural. La interculturalidad entonces no es lo mismo que diversidad, y ahí es el elemento clave para nosotros en el aula, que los chicos sean conscientes de que la diversidad es un hecho social, pero la interculturalidad es una actitud frente a ese hecho social. A veces se confunde, dicen, va a haber un proyecto donde se fortalece el quichua. Ese no es un proyecto intercultural, es un proyecto de diversidad, un proyecto donde una cultura se fortalece. La interculturalidad es cuando una cultura en tensión se abre a otra para complementándose, apoyándose, es decir, en un diálogo llegan a resolver una demanda social, no solo con sus instrumentos culturales, sino también con los de otro. Pero para eso tiene que haber tensión. Una cultura cede, pierde algo, la otra también, pero las dos logran ganar. ¿Por qué? Porque lo que tú tienes, no lo tengo yo. Y hoy, si estamos poniendo un ejemplo, por ejemplo, de edades, nosotros los adultos deberíamos fijarnos más en los niños para aprender de los niños y no solamente imponer hacia los niños. Si estamos hablando de género, lograr saber, entender y sentir que el género diferente al mío tiene lo que yo no tengo, y por lo tanto el proceso de diálogo y de convivencia tiene que ser intercultural. Entonces, intercultural no es solamente aspectos de indigenismo o ciertos aspectos que normalmente se han querido fortalecer desde la diversidad. Perfecto. Roberto, tú estudiaste la licenciatura en quizá una de las universidades más prestigiosas del Ecuador, pero además también es una universidad que está muy relacionada con ciertas élites, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia de llegar a una de las universidades más importantes del país desde tu condición de indígena amazónico, por una parte, pero por la otra parte, por la otra mitad también de afroecuatoriano? Bueno, como te comentaba, yo salí a los 17 años de Sucúa, y en realidad recuerdo que escogí la San Francisco porque cuando yo era mucho más pequeño, tendría unos 13, 14 años, escuchaba que de Sucúa habían dos jóvenes shuar estudiando en la San Francisco, y pues dije, bueno, o sea, si ellos pudieron entrar, yo voy a ver qué pasa, ¿no? Voy a ver cómo es el tema de los exámenes de ingreso, el tema de costos, en fin. Y me topo con una realidad de que si quería entrar a la San Francisco, pues los costos de estudios eran monumentales, ¿no? Iba a ser imposible estudiar en la San Francisco con un sueldo de mis padres acá en Quito. Entonces averigüé y me enteré que había un programa de diversidad étnica que permitía jóvenes de pueblos y nacionalidades indígenas a poder dar el examen de ingreso. Y una vez que dabas el examen de ingreso, tenías que mantener un promedio para no perder esta beca. Di las pruebas de ingreso y efectivamente, claro, o sea, tú entras a San Francisco y es un mundo distinto, o sea, es otra cosa, es una universidad, hablando desde la infraestructura de la universidad, es una universidad muy muy bonita, muy hermosa, pero tienes por delante un examen de ingreso que tenías que darlo. Entonces esa era la oportunidad de mi vida, lo digo yo hoy en día, de que quería entrar, quería dar las pruebas, quería tener la oportunidad de estudiar ahí y efectivamente sucedió. Recuerdo que cuando me toman un examen, me tomaron alrededor de 5 exámenes, de los 5 exámenes pasé 3 exámenes y no pasé 2. Uno era de matemáticas y otro era un examen de lógica matemática. Y el de lógica no lo pasé por ser bruto o porque no sabía lo que decía el examen, sino que el examen lo toman a través de un test de dominó. Y aquí les comento, yo en mi vida había jugado dominó. Es más, yo jamás había visto unas una piezas ficha de dominó. Entonces, fue imposible. Entonces, yo recuerdo muy muy claramente que fui a recibir las clases en un centro de preparación para exámenes, y tal fue el cansancio que golpe de 4 de la tarde yo llamé a mi madre a comentarle que había terminado ya finalmente las clases y se me fueron las lágrimas. Te comento, 17 años, era peladito, no sabía qué iba a hacer de mi vida, por frente una responsabilidad grandísima de entrar a la universidad, y volví a dar las 2 pruebas de ingreso y las pasé, y recuerdo muy muy claramente que fue un momento, yo creo que uno de los momentos más felices de mi vida, cuando el decano de la universidad me llama efectivamente a su oficina y me dice: señor Minda, la Universidad de San Francisco le da la bienvenida, queda oficialmente admitida. Entonces era un logro que en ese momento significaba bastante para mí, porque a los 17 años me parecía imposible entrar a una universidad privada y mucho menos entrar a la San Francisco. Entonces comenzó ahí mi carrera universitaria, ingresé. El primer año fue muy duro, yo creo que fue el año más difícil de toda mi vida estudiantil, porque vienes de un sistema de educación de la Amazonía, que mi colegio en realidad no era malo, pero para cuando estás en un salón de clases de la universidad y te topas con estudiantes del colegio americano, del colegio menor, del colegio... Claro, hay igual cierta diferencia en la formación previa, ¿no? Tienes chicos con un roce cultural, conocen el mundo a los 17 años, y lo que yo estaba saliendo a los 17 años era Quito, la capital del país. Entonces, es un choque cultural fuerte. Yo recuerdo que estuve a punto de perder la beca, porque era duro. La carga horaria de la universidad comparada con el colegio es completamente distinta. Aparte, en la universidad, creo yo que en todas, pero al menos en la San Francisco, la carga de lectura era tremenda, era bastantísimo. Y yo no recuerdo en el colegio haber leído, si no era para los controles de lecturas, que era quizás una vez cada 15 días o una vez por semana. Claro. Acá tenías que comerte libros en una semana, y eso fue el reto más grande que yo tuve que enfrentar en la universidad. Sí, y digamos también que cuando se habla de diálogo de saberes, ¿no? Hay justamente como esta, digamos, preocupación de que casi siempre como que la cultura occidental termina predominando sobre las otras culturas y no se entiende que hay otras formas incluso de acceder al conocimiento, sí, que ya ni siquiera hace parte no solo de que tengan unas ciertas conocimientos específicos, sino, por ejemplo, me acuerdo alguna vez un video que vi en YouTube de cómo hacían los japoneses la matemática, completamente diferente al método memorístico que tenemos nosotros. Desafortunadamente, el tiempo es el peor enemigo de este programa. Y aunque seguramente no se habrán dado cuenta, ya se nos fue el tiempo. pero no quisiera yo cerrar el programa sin que Roberto nos cuente rapidito, en un par de minutitos, de qué se trata el proyecto GEMPE y qué está haciendo por los jóvenes de la Amazonía. Jesús, como te comenté en un inicio, el haber estado en esos espacios de formación y de capacitaciones me daba una responsabilidad grande de replicar o de llevar este tipo de espacios o estos aprendizajes a mi comunidad. Planteé la idea en Sucuba, dije, voy a generar una escuela, un proyecto que genere espacios de encuentro, de diálogo, de formación para jóvenes, con la finalidad de replicar lo que yo poco medianamente he aprendido. Comenzamos en su Cuba con alrededor de 8 chicos, nos sentamos y dijimos, tenemos que hacer algo. O sea, estudiantes que habían estado en Cuenca, en Quito, en Riobamba, en diversas universidades del país, nos juntamos en su Cuba, siendo jóvenes de su Cuba, y planteamos esta idea de generar esta escuela de formación en liderazgo. Hablar de liderazgo en cantones pequeños, amazónicos, como es el de Escúa, muchas de las veces no es interesante, porque, como te comento, que los chicos tienen otras prioridades, entonces lo ven como poco necesario. Planteé la necesidad, generé la necesidad y planteé este proyecto en el colegio, en mi ex colegio, en el colegio Riupano en Escúa. Las autoridades, el rector, el vicerrector, vieron con buenos ojos y trabajamos. Ya graduamos la primera edición o clausuramos la primera edición de la primera escuela de formación para adolescentes, para jóvenes y adolescentes entre edades de 14 a 17 años, y nos fue súper bien. Evidentemente el factor recurso económico es el que nos dificulta un poquito. Justo eso quería preguntarte, ¿cómo se financia este tipo de proyectos? Mira, dando gracias a Dios, la gente de Sucúa me conoce, conozco bastante bastante gente de su Cuba, y cuando yo les presentaba, lo que hacíamos era golpear puertas, ir donde el señor de la esquina que tiene una tienda, ir donde la señora que tiene una hostería, ir donde una señora que tiene un hotel, y les presentaba la idea, les presentaba el proyecto y ellos veían con buenos ojos. Te comento que iniciamos con cero centavos, $0, y más o menos recolectamos unos 700, $800, de 10, de 20, de 100, y la gente se fue sumando. Y avanzamos a trabajábamos todos los sábados desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Eso significaba que efectivamente en mi persona tenía que salir a las 5 de la tarde el día viernes, viajar durante 6, 7 horas a su Cuba, trabajar de 9 a 1 de la tarde el sábado y descansar para el siguiente día, el domingo, regresar. Pero eso me llena de bastante satisfacción, créeme, Jesús, porque yo creo que los jóvenes que salimos a estudiar, que nos formamos, que nos preparamos, tenemos esa responsabilidad social de replicar lo aprendido en nuestras comunidades. Llevo alrededor de 7 años ejerciendo mi profesión, y evidentemente los que hacemos política pública, y no solamente los que hacemos política pública, yo creo que todas las personas en el país aportamos al desarrollo de nuestro país, pero siempre esto es a cambio de algo, que es un salario. O sea, los servidores públicos, los profesores, todas las personas que trabajamos, lo hacemos por un salario. Pero ¿qué estamos haciendo de manera altruista? ¿Qué estamos construyendo? ¿Qué estamos aportando a nuestras comunidades? Sucúa es la primera vez que ha tenido un espacio de formación. Ni las autoridades, ni el alcalde, ni el prefecto habían implementado un programa de esto. Lo estoy haciendo con la ayuda de otros jóvenes que ven con buenos ojos estas iniciativas. Y como te digo, terminamos ya la primera edición, graduamos a 40 jóvenes. Y también, ¿por qué lo hice? Porque yo recuerdo que cuando en mi primera pasantía me dijeron, haznos tu hoja de vida, y mi hoja de vida era simplemente el haberme graduado del colegio y no tenía más. Entonces, tener unas 150 horas en capacitación, en el liderazgo, ya es hoja de vida, claro. Ya es currículum. Entonces, un muchacho de 14, 15, 16 años, a esa edad, antes de graduarse del colegio, ya tiene 200 horas de capacitaciones. Eso es bueno. Entonces, esperamos seguir creciendo. Esperamos que las empresas privadas, especialmente, nos apoyen en su Cuba y podamos seguir trabajando, seguir creciendo. Mi idea a mediano y largo plazo es generar una red de escuelas de liderazgo a nivel de la provincia, y no solamente en Cuba, sino que desde el norte de Morona, Santiago, hasta el sur, los 12 cantones, podamos tener al menos una o dos ediciones de escuelas de formación en liderazgo para jóvenes. Vale. Ese es mi objetivo. Alex, en 30 segundos, una conclusión final, porque ya estamos que salimos del aire. Bueno, nada, el tema, la transmisión de los jóvenes en la cultura, me parece muy, muy importante, porque hay que evaluar cuánto les damos a los jóvenes para que ellos, a su vez, entreguen. Entonces, hemos visto aquí ya dos ejemplos clarísimos, así que si les damos poco, van a entregar poco. Entonces, centrarnos más en dar más a los jóvenes. Eso. Perfecto, muchas gracias a Roberto y a Alex Fabián por acompañarnos la tarde de hoy. Nosotros los vamos a dejar con la canción Chocolate de la agrupación ecuatoriana Swing Original Monks. Sí. Solo claro, quiero mandar un saludo gigante, claro, por esto de la interculturalidad, porque a mis hijas que estudian en Alemania y que están luchando siempre, porque como ellas son alemanas, ecuatorianas, y están también en una situación muy linda, entonces como me están oyendo allá desde Alemania, les mando un abrazo y un beso gigante. Bueno, un saludo muy especial Adora a ella, y muchas gracias por haber venido en la tarde de hoy. Gracias. Nos escuchamos en dentro de 8 días. Chao.